Hablamos ahora con nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanquino de la página Monasterio de Cultura. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola, yo sé, ¿qué tal? En esta ocasión nos traes cuatro canciones de bandas españolas, empezando por esta que se llama Cosmic Birds de Valladolid. Les hemos conocido con su tema Down to the City. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, pues este grupo nos sorprendió bastante porque ha sido el primer, bueno, tenemos una relación especial porque han sido los encargados de amenizar este aniversario nuestro en febrero, en Talavera de la Reina, con un concierto acústico. Son muy jóvenes ellos, además, los músicos, pero tienen un montón de elogios por muchas partes. De momento, la tercera mejor demo de Mundo Sonoro Castilla y León, uno de los discos más escuchados de Bandcamp dentro de la edición nacional. Y bueno, son unos chavalitos muy jóvenes, pero que tienen muchísimas ganas, un muy buen directo, la gente amabilísima, y como veréis el disco, son canciones de un indie folk muy muy directo, muy acústico, pero con, no sé, se te queda fácil, es muy bonito de escuchar. Ese trabajo se titula Hello Earth. Y estamos hablando de la presentación de esta banda, entonces, ¿no? Están empezando. Sí, lo único que sus miembros, pues, tienen alguna formación para ella. Por ejemplo, el teclista, si me equivoco, toca en, o la batería, en The Jackets, otro grupo de Valladolid bastante bueno también, que en breve subiremos a Monasterio. Nos han enviado ya para subirla. Y sí, son, a pesar de ser, ya digo, a pesar de ser jóvenes, merecen mucho la pena echarles una escucha. ¿Y en general en la escena de Valladolid surgen grupos interesantes? Pues yo la verdad es que es una escena que que desconozco totalmente. O sea, es la primera referencia que tengo suya de la zona. Quitando, bueno, de Castilla y León sí que tengo algún que otro grupo que nos ha enviado cosas y bastante curiosas. Pero en puntos geográficos bastante distantes, no de una ciudad. Y en Valladolid desconozco la escena que hay. De hecho, ellos mismos cuando estuvieron aquí nos dijeron que tampoco hay mucho ambiente en la ciudad. Lo que es una pena, claro. Claro, entonces deben ser ellos un poco más una excepción. Y nada, seguimos repasando todas esas novedades musicales que se pueden ver en la página monasteriodecultura.com. Por ejemplo, el EP de una banda muy simpática, ¿no? Los Autócratas. Sí, bueno, Autócratas tiene una relación muy directa con Monasterio. Los primeros conciertos que montamos, los montamos con ellos. Tocan amigos muy muy cercanos. Y la violinista de Autócratas es parte de Monasterio prácticamente. Se encarga de montar conmigo los conciertos aquí en Toledo. Entonces, bueno, qué menos que meter la canción suya. Además, yo creo que tiene bastante, no sé, bastante garra y se puede escuchar de una manera divertida y que no va a molestar a nadie esta escucha, yo creo. No, desde luego, lo mismo podemos decir en general de las canciones que nos trae siempre. Este era el tema La República Independiente de tu Casa. Vamos a ponerlo ya. Thank you. Bueno, Alfonso, que no se diga que estamos haciendo publicidad de una cierta casa de muebles, ¿no? Por poner esta canción, La República Independiente de tu Casa, pero sí que nos ha gustado mucho, es un tema de esta banda de la que nos estabas hablando, Los Autócratas, incluida en su EP Periodo Democrático, que aparecía este mismo año, ¿no? Así que es un lanzamiento reciente. Apareció pues en febrero, de hecho fue salir al mercado y subirlo a nosotros. Se lo editó La Fonoteca junto con Aplasta tu Gafa de Pasta, un colectivo de Madrid. Y bueno, tanto La Fonoteca, que llevamos parte de su programación, nos encargamos de la publicidad, de ayudarles un poco a la publicidad, como Aplasta. Bueno, son buenos amigos y nos fue salir e intentar subirlo. Aparte, bueno, es que nos encantó, nos parece muy divertido. Son cuatro temas solo, pero no sé, es un pop así muy ñoñete, pero bueno, divertido. Y encaja también dentro de la línea de Aplasta tus Gafas de Pasta, ¿no? Que es una propuesta que conozco. Tienen varios recopilatorios por ahí muy potentes, colgados en Bandcamp, me parece. Sí, Aplasta tus Gafas de Pasta es un colectivo que básicamente son músicos, o sea, gente de, si no me equivoco, de ingenieros alemanes y de un par de bandas más así de Madrid, bueno, que editan a pequeños grupos, hacen recuperatorios, en un principio editaban en tanto CD como en cassette, o sea, una cosa muy casera, pero bueno, que tienen muchas ganas. Y bueno, a continuación tenemos un disco de versiones, el de Walter Daniels y Guadalupe Plata, con cuatro temas clásicos. Tú te quedabas con el Married Woman de Frankie Lee Sims. Explícanos por qué esa elección. Uf, a ver, ¿cómo explicarlo? Bueno, para empezar, el disco, o sea, los cuatro temas, supongo que tú ya se lo has oído, es una maravilla de disco. Son cuatro canciones de blues pantanoso, como el que nos entregan siempre de Guadalupe Plata, que además tienen todos sus discos, se pueden descargar en Bandcamp. Y bueno, un poco por huir a lo más obvio, porque bueno, quieras que no, Gang Club o Hando Taylor, todo el mundo más o menos los tiene medio escuchados y te gusta un poco el blues y tal. Pues buscar algo más rebuscadito. Además, es la canción que cierra el disco. Me parecía un buen cierre de disco. No sé, creo que es la que tiene más, no sé, más sentido para mí. En cualquier caso, hay que destacar que Guadalupe Plata llevan a su terreno, en la primera de las versiones de este EP, una canción de Suicide, que no tiene nada que ver con el blues tampoco, ¿no? Por supuesto. No. Y esa llama mucha atención también, pero no sé, a mí esta última me pareció muy, no sé, curiosa. Esta, digamos, modernización de un clásico. Escuchemos entonces esta versión Married Woman, originalmente de Frankie Lee Sims, tocada por Walter Daniels y Guadalupe Plata. We'll be right back. Seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, con la selección musical de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino, de la página Monasterio de Cultura. Hemos escuchado esta versión del tema Married Woman de Frankie Lee Sims, interpretada por Walter Daniels y Guadalupe Plata. Forma parte de un EP con otras tres versiones y siempre, como decía Alfonso, con ese sonido sucio de blues. Y bueno, Alfonso, sabemos que ustedes, por supuesto, no se dedican solo a colgar un montón de reseñas de discos en descarga gratuita, sino que también organizan conciertos, y para los próximos días tienen alguna fecha confirmada, ¿no? Por supuesto en la península, pero seguro que le va a interesar a nuestros oyentes también. En marzo tenemos un concierto aquí en Toledo, en la Sala Pícaro, en el cual tocarán Phantom Crest con preparativos para boda. Es un grupo de indie, más que indie, es un rock alternativo curioso. El nombre llama la atención, ¿no? Sí, preparativos para boda, bastante curioso. Y lo mejor de ese grupo probablemente son las letras. De verdad, merecen mucho la pena escucharlo. Estamos esperando a ver si podemos subir algo suyo, porque ya sabemos que lo tienen grabado y ya les hemos visto un par de veces en conciertos, donde aquí detrás de la reina. Nacho es amigo, es una magnífica persona, poco que decir de él. Y estamos deseando que nos envíe ya el resultado final para subirlo. Este concierto es el 15 de marzo, perdón, que es jueves, en la Sala Pícaro de Toledo, y es gratuito. Uh-huh. Y luego para abril adelantamos ya que haremos una fiesta monoestéreo, que son las que venimos haciendo con la gente del Pícaro Garcilaso o el Circo de Arte, dependiendo de dónde nos toque cada mes. Y va a ser algo un poco especial porque traemos a Edgewood Lovers, no sé si los conocerán por allí. Es un dúo de indie que han editado un par de EPs, han editado un EP y van a sacar a otro. Y bueno, han hecho remezclas para gente como La Bien Querida, o sea que tiene cierta, dentro del mundillo tiene algo, cierto nombrecillo. Y tocarán con Computadora, que es otro grupo de por aquí de la zona, que va a tener bastante que decir. O sea, son dos bandas que si a la gente le gusta el indie les va a parecer interesante este concierto. De Garcilaso por, creo que son 3 euros, una entrada simbólica. Muy bien, pues ahí están esas citas para escuchar buena música. El 15 de marzo en Toledo y luego ese otro concierto en abril. Y terminamos ya, si te parece, Alfonso, con un tema de la banda Lady Grape. En cualquier caso, quedamos que íbamos a al menos hacer una mención al recopilatorio de versiones sobre Daniel Johnston. Yo creo que lo encontré en tu página y ya me lo he apropiado rápidamente para mi sección de los lunes de versiones. Pero hay que destacar que encontramos ahí a un buen puñado de bandas y artistas que hacen 18 versiones, nada más y nada menos, de Daniel Johnston, y la mayoría muy acertadas. Sí, además lo que llama la atención, bueno, primero la idea de Julio Jiménez y Alfonso Méndez, las cabezas pensantes detrás de este proyecto, que no sé, la forma que tienen de homenajear a un artista que les gusta con esta edición en cassette y con un libro para colorear, me parece grandiosa. O sea, es una idea magnífica, es un proyecto, vamos, fantástico. Y luego los grupos elegidos, ¿qué hay que decir de ellos? Los Funsete, Reina Republicana, Ronda Bentley. Es una auténtica maravilla, 18 canciones editadas en cassette, con una edición hecha a mano, es muy muy bonito. Yo, si alguien se puede hacer con ello, eran 170 copias. Uh-huh. Era un cassette con tu libro para colorear. Y se puede pedir en la página, por cierto, de estos chicos, de Coloreando a Daniel Johnston. Johnston, perdón, quien pueda y le siga gustando el tener la copia física de algo, que se haga con esto, que merece mucho la pena. Además, los casetes son en color, o sea, es una pasada. Por cierto, Daniel Johnston estará ahora de gira por aquí. Ah, muy bien. Tocará la península. Uh-huh. Y en cualquier caso, pues si no es posible hacerse con la copia física, siempre está la virtual con los MP3 y con el PDF del libro, que en el peor de los casos uno se lo puede imprimir, ¿no? Sí, también, bueno, está pensado para que todo el mundo pueda participar en este homenaje a este gran artista. Bueno, y ahora sí, vamos con lo nuevo de Lady Grave. Se hacen llamar alternativamente también Señorita Uva, ¿no? Sí. Y esta es la canción Anything Goes de su nuevo EP, Cannibal, con el sonido potente, ¿no?, que las caracteriza desde siempre. Cuando hicimos la primera aparición, si no me equivoco, en ese programa, os envié un tema de Lady Greg, que me parece muy buen tema. Y me parece que eran las chicas que estaban empezando, que tenían buen sonido. Y ahora con este nuevo disco, con este nuevo EP, vamos, son poquitos temas, han afirmado lo que estábamos esperando, que es una gran banda de rock con femenino, además, porque son todas chicas. Y con un muy buen gusto, unas ganas además de tocar impresionantes, un muy buen directo. Por cierto, si no me equivoco, dentro de poco tendrán concierto, ahora mismo no tengo la fecha de semana, pero sé que están moviéndose bastante, están presentando todo lo que pueden. Y sobre todo les gusta mucho, me comentaba la guitarrista, les gusta mucho el tema acústico. Y merece la pena estas canciones escucharlas en acústico, porque tienen un matiz completamente diferente. Creo que si alguien puede verlo, le va a sorprender. Es la prueba de fuego, ¿no? También para una canción, sí. Escucharla en acústico para comprobar que tiene una buena melodía y que no solo hay ruido. Efectivamente. Y si alguien quiere comprobarlo, simplemente le ponga Lady Grey en YouTube. Creo que hay un par de acústicos suyos. Participaron en un festival online, en el Noise Off Fest. Una tarde estuvieron haciendo un concierto en acústico, además muy reducido, como en una habitación las cuatro juntas, muy bonito además, aquí he hecho una ojeada a esas distintas versiones de los temas de Lady Grey. Pues nada, Alfonso Gómez Sanguino, del Monasterio de Cultura, gracias, como siempre, por estar aquí en Intangible 23 y traernos todas estas estupendas canciones. La última, la que va a sonar ahora, Anything Goes, de Lady Grave. Hasta el mes que viene, espero. Eso espero también. Bueno, un saludo y muchas gracias, como siempre. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Yeah. Me, never, anything goes. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En esta ocasión hemos tenido las recomendaciones de Alfonso Gómez Sanguino, de la página Monasterio de Cultura. La última era esta canción, Anything Goes, incluida en el EP Cannibal, de la banda de chicas rockeras Lady Grape. Y tras la intervención de nuestros colaboradores, normalmente toca escuchar cada martes la grabación histórica, así que vamos a ello. Hoy tenemos a los hermanos Irving y Jack Kaufman con el tema Just Leave It To Me. Tú déjamelo a mí. I'm in love with someone, he's in love with me. Is she sweet and pretty? Got it on them all. I'll say she's some doll. She's kind of bashful now, what will I teach her how? Just leave it to me. She's got those eyes of blue that whisper I love you. She's got a lovely mama, I like her daddy too. She's still her mother's child, but in a little while, how happy we'll be. When the little sweetie reaches 21, right around the corner to the church we'll run. Who will tell the world about it when it's done? Just leave it to me. Why have I been working, working night and day, taking all my money, hiding it away, paying for a cottage, we'll be ready soon, for our honeymoon. She's kind of bashful now, but will I teach her how? Just leave it to me. She's got those eyes of blue that whisper I love you. She's got a lovely mama, I like her daddy too. She's still her mother's child, but in a little while, how happy we'll be. When my little sweetie reaches 21, right around the corner to the church we'll run. Who will tell the world about it when it's done? Just leave it to me. Una vez más, recurrimos a las selecciones musicales del espacio radiofónico Antique Phonograph Music Program, que se emite en la radio WFNU, para traerte las canciones de nuestra grabación histórica, sección fija de los martes en Intangible 23. Hoy hemos tenido esta Just Leave It To Me de Irving y Jack Kaufman. Forman parte de la misma familia. Eran tres hermanos, Philip, Jack e Irving, los que se dedicaron al mundo de la música, pero Irving, el más joven, fue el que tuvo más suerte y una trayectoria más prolongada. De hecho, se dice que pocos artistas pasaban tanto por el estudio de grabación como lo hizo Irving entre 1914 y 1930. Por ejemplo, nuestra grabación histórica de hoy era de 1919. Y se cuenta que la esposa de Irving Kaufman le preguntaba cada día: ¿hoy quién vas a ser? porque era habitual en aquella época que los cantantes empleasen diferentes seudónimos para poder trabajar en varios sellos, y la respuesta del bueno de Irving era siempre la misma: ¿qué más da mientras el cheque esté a mi nombre? En fin, una última anécdota es que Irving abandonó su retiro en 1974 para grabar un puñado de canciones. Por tanto, hay poca gente que pueda decir que empezó su carrera en 1914 y la terminó en la década de los 70. Y volvemos al presente para escuchar a la banda argentina La Gran Pérdida de Energía. Este es su tema Do. Thank you. El sello Uf Caruf publica el trabajo homónimo de los argentinos La Gran Pérdida de Energía, que incluía este tema Do con mayúsculas y un signo de exclamación al final. También en el catálogo de esta netlabel, que nosotros no conocíamos hasta hace bien poco, Uf Caruf, encontramos un par de discos de Primer Hombre Internacional, grupo que sí que ha sonado aquí en el programa. Pero volviendo a La Gran Pérdida de Energía, podemos comentar que este conjunto de intérpretes interesados en el post-rock se juntó en 2007 en la zona de Villa Langostura, y el álbum en cuestión lo grabaron durante el año pasado, es decir, 2011. Y nuestras selecciones musicales eclécticas de los martes nos llevan a conocer las propuestas que se desarrollan en estilos instrumentales como el post-rock y también piezas para piano o guitarra acústica. Por ejemplo, esta Kotke and the Orchids, donde vamos a escuchar al israelí Yair Yona a las 6 cuerdas. Thank you. Jair Jona es, no cabe duda, heredero de toda esa escuela de grandes artistas que entre finales de los 50, los 60 y los 70 elevaron de categoría la música folclórica para guitarra acústica. Gente como John Fahey, Robbie Basho o Leo Kottke, a quien Jair rinde homenaje en este tema que acabamos de escuchar, Kottke and the Orchids, Kottke y las Orquídeas. No obstante, fue la música de otro virtuoso guitarrista la que hizo que Jair Jona se decantara por esta dirección. Me refiero al británico Bert Jans, que fuera miembro de la destacada banda Pentangle. El caso es que con piezas como esta que acabamos de escuchar, extraída de una grabación en directo, de nuevo en la emisora WFNU, Jair Jona ha rellenado a estas alturas dos discos. El primero, de 2010, se titulaba Remember, Recuerda, y el segundo aparecía hace escasos meses bajo el nombre de World Behind Curtains, un mundo detrás de cortinas. Otro día pondremos otra pieza para guitarra acústica de Jair Jona y te hablaremos del resto de sus facetas profesionales, siempre relacionadas con la música, como bajista o locutor de un programa de radio. En cualquier caso, llegamos ya al punto de esta edición del martes en Intangible 23, en el que hay que dar paso al momento bizarro. Inasequible al desaliento, el Dr. Phipps pone la sintonía a la sección más estrambótica y rarita, por qué no decirlo así, de nuestro programa, el momento bizarro, y lo hace interpretando de esta manera tan peculiar la música compuesta por Bernard Herrmann para la película Psicosis. Hoy en el momento bizarro tenemos el tema Roses in the Ocean de Dolphin Explosion. No te hago ninguna introducción, es mejor que lo escuches por ti mismo. True, I can do this too. There's no problem. No. The dolphins on. Yeah. One day I met dolphin. He was a really good friend of mine. I knew he wanna be. Yeah. Bueno, no hemos escuchado completo este tema, Roses in the Ocean, pero estos dos minutos y algo bastan para hacerse una idea. Aparece firmado bajo el nombre de Dolphin Explosion y hasta donde sabemos nosotros, en este proyecto anda metido Mike Kelly de la formación Destroy All Monsters y al parecer esas voces que aparecían aquí las pusieron dos niñas de 6 años, la gente del sello Pleonasmo, que difunde su música a través del archivo de la música gratuita. Amenaza además con sacar nuevos lanzamientos en el futuro de Dolphin Explosion. Y afrontamos este tramo final del programa con más música que se sale de lo corriente, la del conjunto aficionado a la improvisación Crouching World y este tema Dismembered Arms. Si uno se fija en los títulos del EP Dismembered, desmembrado, de Crouching World, es como si a alguien le fueran quitando de repente las manos, las piernas, etc. Este era el tema Dismembered Arms, que sería cuando le quitan los brazos. Pero bueno, nos ha parecido interesante al margen de dicho concepto este EP, que se puede descargar desde Bandcamp. Y terminamos ya con el grupo de Toronto, Ventanas, y la canción Gusta Mi Magla. se div, Terezie, more poje mi se div, Terezie, oni mi šije, biele će more. WFNU y el Archivo de la Música Gratuita siempre están colaborando para traernos novedades interesantes a los aficionados al NetAudio. Novedades como las grabaciones completas de la edición de 2012 del Golden Festival, dedicado a las músicas balcánicas y similares. En ese evento se pudo ver en directo a la formación de Toronto Ventanas, con su siempre variado repertorio que abarca desde canciones de origen sefardita hasta melodías folclóricas de Grecia. Este era el tema Gusta mi Magla, sacado de esos conciertos en el Golden Festival. Y de esta manera nos despedimos hoy en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.